No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Más que nunca, la poesía. Hoy más que nunca su exorcismo de chacales, su llamarada purificadora, su memoria obstinándose, azotada por una historia vertiginosa, en la que nos perdemos bajo el torbellino cotidiano de la información. La poesía más que nunca. Sus ojos selectores fijando lo que no tenemos derecho de olvidar, salvando piedras blancas, pájaros, instantes como fogonazos de flash, la belleza, la dignidad de la vida. Más que nunca, allí donde buitres de fuera y de dentro se ensañan contra los ojos abiertos de un pueblo, arrancan y desgarran las flores de la sonrisa y el sueño. Carroñas de sí mismos, millonarios y coroneles oliendo a muerte. Contra ellos, más que nunca, la poesía. En la memoria de los hombres que luchan, ella es siempre una vela de armas, la luz del fogón en la espesura de los montes, el trago de agua, la que lleva de la mano a la batalla y al reposo. Y con ella de la mano, el pueblo entrará en su primera mañana de libertad y de júbilo. Más que nunca, la poesía, porque en ella anida el futuro. ¿De qué sirve escribir la buena prosa? ¿De qué vale que exponga razones y argumentos? Si los chacales velan, la manada se tira contra el verbo, lo mutilan, le sacan lo que quieren, dejan de lado el resto, vuelven lo blanco negro, el signo más se cambia en signo menos. Los chacales son sabios en los telex, son las tijeras de la infamia y del malentendido. Manada universal, blancos, negros, albinos, lacayos si no firman, y todavía más chacales cuando firman. ¿De qué sirve escribir midiendo cada frase? ¿De qué sirve pesar cada acción, cada gesto que expliquen la conducta? Si al otro día los periódicos, los consejeros, las agencias, los policías disfrazados, los asesores del gorila, los abogados de los truths, se encargarán de la versión más adecuada para consumo de inocentes o de crápulas. Fabricarán una vez más la mentira que corre, la duda que se instala. Y tanta buena gente en tanto pueblo y tanto campo de tanta tierra nuestra que abre su diario y busca su verdad y se encuentra con la mentira maquillada, los bocados a puntos y va tragando baba prefabricada, mierda en pulcras columnas. Y hay quien cree, y hay quien olvida el resto, tantos años de amor y de combate, porque así es, compadre, los chacales lo saben, la memoria es falible. Y como en los contratos, como en los testamentos, el diario de hoy, con sus noticias, invalida todo lo precedente, hunde el pasado en la basura de un presente traficado y mentido. Entonces no, mejor ser lo que se es, decir eso que quema la lengua y el estómago. Siempre habrá quien entienda este lenguaje que del fondo viene. Como del fondo brotan el semen, la leche, las espigas. Y el que espera otra cosa, la defensa o la fina explicación, la reincidencia o el escape, nada más fácil que comprar el diario Made in USA y leer los comentarios a este texto, las versiones de Reuters o de la UPI, donde los chacales sabiondos le darán la versión satisfactoria, donde editorialistas mexicanos o brasileños o argentinos traducirán para él con tanta generosidad las instrucciones del chacal con sede en Washington. Las pondrán en correcto castellano, mezcladas con saliva nacional, con mierda autóctona, fácil de tragar. No me excuso de nada, y sobre todo, no excuso este lenguaje. Es la hora del chacal, de los chacales y de sus obedientes. Los mando a todos a la reputa madre que los parió, y digo lo que vivo y lo que siento y lo que sufro y lo que espero. Y así es, compañeros, si me oyen en La Habana, en cualquier parte, hay cosas que no trago, hay cosas que no puedo tragar en una marcha hacia la luz. Nadie llega a la luz si saca a relucir los podridos fantasmas del pasado.

mucho más infierno en su interior.